Esto ya está por empezar. Estás entrando al cuarto de Rob. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Luca? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está todo Purépero y sus planetas circunvecinos? Todos los que estén circundados, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos ya contentos de estar con ustedes. Hoy viernes 20 de febrero, desde una galaxia muy lejana. Como queremos empezar el programa, ¿no? Con este tema de peliculaza de Star Wars, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hoy, ¿de qué vamos a hablar, Robin? Porque vamos a estar hablando de las películas que van a estar nominadas, recomendaciones para películas, algunas que hay que ver y otras que, y otras que no te puedes perder también, sí, otras que son un fiasco después de todo. Sí, estas 50 sombras son pura... Pura mercadología. Sí, pura mercadología, ¿no? Como escribió hoy un amigo, dice, todas las mujeres que fueron a ver... Todas bien felices, ajá, 50 sombras de Grey, y luego van a la cama con la pijama de Hello Kitty. Porque se hacen las muy caca y todo, y ya luego, muy liberales, muy libertinas. Ah, ¿no? sí, no. Luego pues... es un mameluco cerrado hasta el cuello. Pues hay hambre, caray, ni modo. Pues vamos a comenzar con algo de música y... ¿Y quieres poner alguna canción ahorita de así de las películas? O sí, sí, pues de hecho el programa queríamos hoy dedicarlo principalmente a las mejores canciones que han salido en las películas. Ajá. Sobre todo en las películas clásicas que en algún momento sí, fueron muy taquilleras o ganaron algún premio, ¿no? Oscar, un Globo de Oro, un Globito, aunque sea. Y quisiera empezar comenzar con la de... Ghostbusters, si no, Los Cazafantasmas, ¿te acuerdas de esa película? Esa es una buenísima película. Así es, sí, Los Cazafantasmas, sí, una película de 1984, era de género comedia, fantástica, con algunos toques de ciencia ficción, ¿sí? Y pues, fue dirigida, producida y dirigida por Ivan Reitman, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Han Potts y otros actorazos. Cantinflas no sale ahí. No, sale uno el slime, ¿cómo se llama? Lamentablemente no salió. El fantasma que salía verde, ¿cómo se llamaba? Aquí era slime, pegajoso. Pegajoso, slime, pegajoso. Lo mismo. Entonces, pues esta película fue un éxito total, de taquilla, y se registró como la comedia más taquillera de la década de los 80. Así que la canción Ghostbuster de Ray Parker Jr., la que vamos a oír a continuación, ganó hasta un premio BAFTA en el 85. Como a la mejor canción original. Pues vamos a escucharla y a disfrutar de esta buena rola que nos hizo bailar a muchos. Así, ¿y quién llamarás? ¿A quién, güey? Pues a los Ghostbusters, Cazafantasmas, güey. Órale. Afraid of no ghosts. afraid of no ghosts. Ya estamos de regreso. Ya estamos aquí con Indiana Jones. Buena película. Buena, buenísima las tres. La última sí fue muy... Fue un churro, ¿no? Fue un churro. Bueno, o sea, está más como que para sacar dinero. Sí, Era donde estaba el hijo, ¿no? ¿O quién es el que anda ahí? Sí, es la cuarta película, que la cuarta entrega de Indiana Jones es con la calavera de cristal, algo así. Ya pasaron los años, Indiana Jones ya no tiene que pelear con los nazis, porque pues ya no hay, pero tiene que pelear contra los rusos. ¿Oh, sí? Sí. Porque van todos hacia esta calavera de cristal que tiene poderes, obviamente, ¿no? Para dominar el mundo, ¿no? Entonces él tiene que llegar antes de que lleguen los malvados comunistas. Después de vencer a los nazis. Digo, si es una película como dominguera, ¿no? Como algo que no tienes que hacer nada acá, oye, pues sí la puedes ver ahí. Perfecto. Oye, Robin, ¿fuiste por tu pantalla hoy? Sí, fíjate que sí fui. No, la neta no. No aplicamos. No, pero ya tienen como 2 días, ¿no? Entregando pantallas. De hecho, hoy fue el segundo día y fui en la mañana. Había fila, o sea, yo creo que cubría toda la plaza. Ah, oh, sí. Hasta llegar a los portales de la presidencia. Entonces empezaba como desde la Banca Roja. Sí. Daba toda la vuelta, pasaba enfrente del mercado y pasaba por enfrente del Caprado y llegaba a los portales de la presidencia. O sea, hacía toda una vuelta. Hacia todo una vuelta, o sea, yo ya tenía desde el día de San Juan del 2004 que no miraba tanta gente, ¿eh? Desde el día de San Juan, entonces, eso fue, es con derecho. ¿Cómo se llama? Fue impresionante, yo pasé por la plaza como a las 7:50 de la mañana. Ay, y la fila, cuando yo la vi, la fila estaba desde la presidencia, subía a la plaza, caminaba hacia arriba hacia el mercado y después se iba por toda la parte de arriba de la plaza. Yo fui a las 8:30. Y estaba por donde está el banco, el Banamex, por ahí estaba la fila. Sí, ahí no, a las 7 de la mañana. Ahora, que yo no entiendo a quién y a quién se las pueden dar. Había tenido entendido que se las daban a las personas de 70 y más. Sí. Pero con una modalidad ¿Cuál? O sea que de esa televisión les iban a estar bajando o de la del dinero que les dan. Ah, de la lana. O ajá, sea, o la lana les, o la televisión. No, no, no, les van a estar rebajando, o sea, un poco como que. O sea, se la están cobrando. Sí, sí, están pagando un abono los veteranos. No, pobrecito. Caray, y ahorita no vamos a empezar a ver las posibles teorías de por qué son estas televisiones. Así inventadas es. Por nosotros mismos, claro. Exacto, o sea, exacto. Basándonos en absolutamente nada, simplemente de teorías acá. Sí, del puro complot. Así es. Del complot. Este, por ahí el Rey García dice, tengo 120 TVs en oferta, ¿qué dices? No, pues que se arme el bazar. Sí, hombre, caray. Allá me ofrecieron una. ¿En serio te ofrecieron una? Bueno, no a mí, pero sí, o sea, ya están queriendo hacer cambalache con otras cosas. Sí, pues es que tienen que hacerlo. Oye, saludos, un saludo para los señores Ramona y José Luis desde Carolina del Norte. Saludos a los del Costal. Sí. Y a los de Estilla. Desde Los Ángeles, saludos para mis padres José y Ramona del barrio del Panteón. Pues muchos saludos, eso de parte de José Luis Alcalá. ¿Cómo es el barrio del Panteón? O sea, saliendo, pues, ¿no? A la carretera. Sí, sí, sí, más o menos por esa zona. Entonces les mandamos muchos saludos y gracias por haber estado escuchando. Ok. Oye, pues, ¿qué onda con otra canción? Oye, pero ¿qué yo quiero decir, porque ahorita sí nos escuchan, pero puede que se esté cortando la señal por razones a nosotros desconocidas. Ha de ser el Cupido, ¿no? Que le están engañando. Ya estará Cupido, ardísimo, sí, ¿no? Siempre, siempre que se va la señal de la televisión es culpa de Cupido. También el radio. Oye, ¿a él también le darían su televisión? Yo digo que sí. ¿A su mamá? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y una grandota acá. Oye, ¿y sabes qué marca era? No, no sé. Sin marca, así decía. Sin marca. ¿Esa es la marca? Sin marca. Pues debe ser una marca nueva. Sí, no lo dudo. A ver si alguien tiene alguna televisión que nos pueda mandar una foto de cómo es para nosotros. Yo sí la vi, o sea, no tiene absolutamente ni marca ni modelo. O sea, ¿tiene marca o no? No, pues no, no tiene marca. O sea, el marco de la televisión, ajá, no tiene escrito nada, es que ponen Sony, LG, sí, sí, sí, X, sí, sí, ¿no? Hasta EKT, la EKT, nada, sí, sí, sí, no tiene absolutamente, okay, nada. Marca EPN. Bueno, son marcas EPN. Vaya, caray. Y ahorita les vamos a contar a través de la historia qué cosas similares se han hecho. Bueno, mientras tanto, sí, ¿qué? No, vamos con otra canción. Te digo, ahora el tema es canciones que estuvieron en alguna película y que se hicieron famosas, ¿no? Ajá. Entonces, la que sigue se llama Eye of the Tiger, de Survivor, ¿sí? Traducción, ¡ay! Esa, la traducción literal, el ojo del tigre, o la mirada del tigre, ¿no? Que era lo que le pedía Apolo a Rocky, sí, en la, sí, película, sí, Rocky 3, ¿sí? Y se salió al mercado el 29 de mayo de 1982. Fue escrita a petición directa de Sylvester Stallone, ¿sí? ¿En serio? Él dijo, escríbame una canción así. Sí, fue motivacional esta canción, ¿no? Dice, la canción encabezó la lista del Billboard durante 6 semanas, ¿eh? 6 semanas estuvo en el primer lugar en 1982. Tú sigues narrando, güey. Sí, yo que hago la música. Alcanzó el número 1 en Reino Unido, Irlanda y Australia. La canción ganó un Grammy Award, un premio de la Academia y fue votada como mejor canción por el People's Choice Award. El sencillo fue galardonado con disco de platino por la Recording Industry Association of America en 1982, lo que representa, oigan, 2 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. Vaya. O sea, fue un exitazo, ¿eh? Eso mero, ya luego Survivor desapareció por completo, ¿eh? ¿En serio? Sí, ya. ¿Nomás le pegó esa canción? ¿Supiste de alguna otra canción de Survivor? No, de hecho no. Entonces vamos a escuchar esta y regresamos. Sí, ya no tienes más información, iba a llegar a la buena parte. No es todo. Ah, qué carajo. Por eso te digo. Vamos con Survivor, que realmente no survivieron. Yo me imagino que hasta la fecha me está contando el billete de la regalía. Sí, no, sí, sí, ahí tienen para morirse a gusto. Sí. Pues no, vamos con esta rola, pues. Regresamos. We'll be right back. Ahí está. Oye, ¿cuándo son los Óscares? El domingo. ¿Hoy el domingo? Sí. Oye, ¿sí viste alguna película de las nominadas? Vi la de unas, en agosto o algo así, donde sale esta Meryl Streep, Sandra Bullock, muy mala, No viste la de, para mí los dos gallos, porque también toda la crítica está diciendo esos van a ganar, uno de los dos se va a repartir primero, la de Iñárritu, de mexicano, la de Birdman, ey. Sí, y la de Grand Hotel Budapest. Estas son las que dan el ancho, pues, para ganarse el Oscar. Okay. Y también está otra película que de verdad fue un proyecto muy exhaustivo porque duró, se me hace, como 12 años la película para grabarse. Se llama Boyhood. Es como la historia de una familia. Ajá. ¿Sí? Pero la empezaron a grabar cuando el niño tenía 6 años. Ya. Yeah. Y el mismo actor lo usaron hasta que cumplió los 18 okay. años. O sea, fue una de las películas que se graban una vez cada, o sea, algo, creo que nunca se había hecho un proyecto así. No. Y para mantener los secretos durante tantos años. Está cañón. Oye, hey. Pues nos siguen diciendo que si queremos las pantallas que a 1500 vara 1500 cada pantalla. Sí. No sé, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el problema con estas pantallas? Que al parecer son desechables. ¿O como las toallitas? Algo así. Y son desechables, entonces no sé cuánto tiempo o qué tanto periodo tengan de vida, pero se van a descomponer fácil y arreglarlas va a ser Pues va a ser tirarlas. Va a ser, te va a salir más caro arreglarlas que comprar una nueva acá de 7,000 pesos. Y eso sí, también no sé si venga con garantía. No. ¿No tienen garantía? Que yo sepa, no tienen garantía. Estaría suave que alguien que nos dijera un poquito más acerca de las televisiones. Saludos a los bomberos, Bomberman. A los Bombermans. Pues les mandamos muchos saludos y gracias por estar en sintonía con nosotros. Al parecer la ¿cómo se llama? La transmisión se está cortando más o menos seguido. Mucho. Ahorita ya tratamos a ver si se recompone acá este cotorreo. Sí, sí, es un problema del bando, de la... El ancho de banda, del sí, bando de ancha. Sí, de Telcel. ¿No? ¿Quién es este? ¿Viene aquí? Es Telmex, acá es el señor Slim. Telmex, pues nos está otra vez encajando acá el cobre. Y pues mientras otra cosa sucede, vamos a estar batallándole así. Sí. Oye, vamos con otra canción. ¿Qué tienes ahí? Esta otra clásica. A ver. Sí. La fiebre de la noche. La fiebre de la noche de la película, sí, también se llama así. Ahí te va la historia. A ver. ¿Sí? Night Fever es una canción disco escrita e interpretada por Bee Gees. ¿Okay? Ajá. Hasta aquí, muy claro. Dice, apareció por primera vez en la banda sonora de la película Saturday Night Fever en 1977. Dice, el productor quería nombrar el film como Saturday Night, Noche de Sábado, pero el cantante de Bee Gees expresó su duda, ¿no? O sea, no le parecía. Entonces, a Steve Wood, que era el productor de la película, le gustaba el título Night Fever, pero dice que era muy riesgoso meterle, o sea, fiebre nocturna, meterle el título a una película así. Ajá. Entonces, combinaron las dos ideas, ¿no? Por eso de Night Fever y Saturday Night salió Saturday Night Fever. Sí. Combinaron las dos y nació la gran película donde Travolta da vuelta y vuelta y hasta que se gana la bailarina, ¿no? Sí. Y de ahí es que todos aprendimos a bailar el único paso que saben bailar. Sí, cuando sube la mano y la baja. Exacto. Nomás está. Escuchas música disco y es el único paso que te sale. Y aventamos el saco, ¿no? Y que no lo regresa. Pues así esto que... es con los Bee Gees. Y regresamos. We'll be right back. nunca, dale, dale, entrena con huevo, con huevo. Dale, dale. A subir las escaleras del cerdillo, ¿no? Ah, me muero a la primer rampa. No llego a la cruz. A la cruz llego, pero a la que me van a poner en el panteón. Ay, acero, la cruz del olvido. Buena rola esta de el tema de Rocky. El tema de Rocky. Caray. Oye, leí el otro día una noticia que unos muchachos fueron a Filadelfia, ¿no? Que es donde se había grabado la película de Rocky. Subieron todas las escaleras, ¿no? Donde se entrenaba Rocky en la película. Llegan, ¿y quién se encuentra? A Sylvester Stallone. ¡No! Neta, se tomaron un selfie y toda la cosa. Y vieron emocionados los muchachos. ¿En dónde viste eso? En internet estaba antes. Ah, ¿sí? Se suben las escaleras y llegan así corriendo, haciéndolo como Rocky, suben y... ¡No manches! ¡Ay, ya! Y estaba Rocky diciéndole... No se le entiende nada. Nunca lo pudimos entender. Sí, ¿verdad? Y antes es que hasta la traducción es mala acá. No, o sea, fíjate que habla acá... La versión italiana tenía un traductor que de verdad... O sea sí, si le quedó la voz y todo. Sí, hacía la voz de Robert De Niro, de Al Pacino, de los Sylvester Stallone. Pero, o sea, su voz era así como que de una persona normal. Sí. No, porque en la bien gringo... impostada. Mickey. Yo digo que hasta la 4 empezó a hablar bien Rocky, ¿eh? Se me hace que las sí. primeras dos. Oye, te voy a decir una cosa. Mickey, esta pelea se la dedico al papá. Al papá. Sí, caray, hombre. A ver, ¿qué dicen allá? Llegan saludos o algo. Mira, dice, oye, hablando de garantías, según tienen un año, sí tienen un año, pero tiene razón, son desechables. Y aparte, según si salen defectuosas, te dan un número para marcar, pero creo que tienes que ir hasta el DF o Tijuana para que te la cambien. Y son de las que con los cambios bruscos de temperatura pues ya no sirven. Y más porque la persona que no la sabe usar se ha ido a quejar que porque la pantalla se mira azul. Sí, ah, es que no la conectan bien. No, ajá, no deben de saber. O sea, se la dan pues a viejitos, caray. Sí, sin instructivo ni nada. Ahora, regresando en el siguiente corte, vamos a decir algunas teorías de por qué están regalando televisiones. Mientras tanto, ¿qué tenemos por allá? ¿Hay saludos o algo así? Sí, quiero saludar a Fabi, a mi esposa, que está en la casa ahorita y también escuchando. Y también sí nos dice que se nos corta mucho la transmisión, pero yo creo que ya agarramos buen ritmo, ¿no? Ya nos está cortando. También mi compadre desde Tacámbaro dice, bueno, vamos a intentar. Y bueno, si nos está oyendo, buenos saludos también a mi compadre, a mi comadre, que hoy es su cumpleaños. Y ¿qué más? ¿No quieres mandar algún saludo? Vamos a empezar. Reindira García nos está escuchando. ¿Será? Porque puso sí. Like a la. Sí, a por la lo general, esa mujer siempre al parecer no tiene nada que hacer y siempre nos escucha. Lo bueno que se entretiene aquí con nosotros. Ahora, yo me he estado dando cuenta de que por lo general los los Estados Unidos los miércoles sí están un poquito más bajos de sintonía, porque pues, me imagino que se han de estar preparando para salir, o no lo sé. Si el viernes. Si van llegando. Sí, tranquilo, de total. Ya luego tendremos otras transmisiones con más gente. Deja que empiece la campaña política. Sí, yo también es lo que estoy ya rogándole al cielo, que ya, que creo que van a empezar como desde... abril. ¿Desde abril? Sí. 25. O sea, se tiene que terminar la cuaresma y toda la cosa. Entonces, pues hay que estar esperando para que para poder. Sí, que ¿sabes quién nos está escuchando también? ¿Quién? White Chocolate. Ah, pues le mandamos saludos al buen White Chocolate. Un saludo. Y aplausos. Y aplausos. Aplausos para el buen Víctor. Sí, a ver si no sé si tenga alguna rola en inglés que sea de rock o algo así. Porque él le sabía mucho la guitarra, ¿sí? Macizo. Sí, creo que mi esposo fue su maestro. Ah, sí. Sí, le pegaba duro la guitarra. No sé si ahorita le sigue dando. Bueno, que les diga. Vamos a ver qué onda. Lo que sí, también tengo me preparé hoy una canción, güey. Sí, le dije a Gaby que le iba a cantar una canción por el filele acá vía internet. ¿Sí? Sí. ¿Sí nos está escuchando? Yo no sé, pero igual le dije que lo iba a grabar, o sea, iba a estar en el podcast, que es su manera ya de escucharnos ahora. Y le recordamos que vamos a estar publicando los podcasts en la página de Facebook, Skate Rock, ahí la puedes, este... Si no nos estás escuchando bien ahorita, ahí sí nos vas a escuchar bien. Así es. Erendira García, sí, dice, buenas noches, saludos, quiero compartir mi felicidad con todos los que me escuchan. Mis papás tramitaron su visa y pronto me van a visitar aquí a Oxnard. Sí. Dedíquenme una canción, ya ni les pido porque ni las tienen. Sí, le atinó. A mi mamá le gustan las de Hotel California. Tenemos la de Hotel California, eso sí, ¿no? Ese es para todos. Sí, sí, sí, en caso de que no. El buen de este, ¿cómo se llama? Rafa, DJ Deluxe, el bombero de la suerte. El bombero. Este, nos pide la canción de Totó. De Toto. De, Totó, sí, Toto. Es el del sonido. Nos pide la canción de África porque esta canción salía en el juego de Grand Theft Auto Vice City. Y ahí sale esta canción de África. O sea, cuando le estás moviendo el radio y te vas manejando. Okay. ¿Alguna vez jugaste no. Grand Theft Auto? Y yo ahí conocí también muchas canciones de así de este tipo. Yo ya iba atrás de las muchachas. No, yo todavía sigo jugando. Entonces, pues vamos a poner esta canción, ¿no? Sí, no vamos, para complacerlos, digo, sí. una que tenemos. Sí, una que nos piden. Regresamos. Thank you. Pues ahí está, regresamos con todos ustedes. Y con 007. Buenas películas. Bueno, yo nada más vi de GoldenEye para acá, ¿eh? No, tienes que ver las anteriores, ¿eh? Tienes que ver tanto las donde estaba Roger Moore, donde estaba Sean Connery, donde estaba Timothy Dalton. Todas, todas están buenas. Necesitaría tener alguna coleccioncilla o algo así, porque sí, solamente me tocó verlas de... Sí, y ahorita están grabando la nueva, ¿eh? ¿Oh, sí? De hecho, la estaban grabando en Roma. Y este nuevo actor... Daniel Craig. Sí, sí, es el que ya tiene pues rato ahí. Ya de tiene las últimas, desde... ¿Cuántas películas? Hizo la de... ¿Cuánto? Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, estaba con esa. Ok, como que ya me está gustando bastante este actor, o sea... Sí, este es el más psicótico, psicópata, sí, ¿no? De los de todos, más... ¿no? Demasiado misógino y psicópata. ¿Qué es misógino, güey? Que trata a las mujeres como si fueran trapos. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, las demás las enamora y todo. Ese sí es, sí, bien este, gacho, ¿eh? Este es así como que... Sí, me agrada la forma de ser del hombre. Y pues está bien. Vean esas películas, no vean estas estupideces de Harry Potter y de las 50 sombras de... Y las de ¿cómo se llaman? A Pinky le gustaban. Es más, una vez se hizo una foto... con una muchacha como si fueran los de Crepúsculo. Sí. No manches. No vean esas cosas, por favor. Vean el buen cine. Y de verdad, y si algún día tienen alguna duda o quieren que le recomienden alguna película de verdad, no hesiten en llamarme. Oye, una vez recomendé una, no sé si ya te tocó verla, que se llama The Fall, pero en español se llama La Caída de Alejandría. No. Buenísima. Es histórica. Sí. No histórica, o sea. Okay, sí. Es alguien que está contando una historia, se la está contando a una niña y la niña crea todo en su imaginación. Ay, y a tu cuenta que dicen, tiene buenas escenas porque dicen la primera, no, pues iba un muchacho y es un ¿cómo se llama? Un vaquero, y la niña interrumpe y dice, "No me gustan los vaqueros." Y entonces era, ¿qué quieres que sea? Un príncipe. Y sale entonces ahora de príncipe. Ya, entonces estás viendo la memoria de o la imaginación de la niña. Está muy buena. Está muy padre, es de esas que tienen que viajar a través del mundo para ir a rescatar a alguien. Y no, está muy buena. Muy buena. Esa es altamente recomendable. Sí. Oye, entonces, ¿cuál es tu... Regresando a los de las pantallas. Ah, sí. ¿Cuál es tu teoría? Bien, mi teoría se basa en que hace algunos años, cuando los nazis estaban... Pues así, en su pleno apogeo contigo y tu Benito Mussolini. Nomás porque soy pelón. Sí, pero pues también porque pues de allá es Benito, güey. De allá es donde mismo que tú. De hecho vivía por ahí cerca, ¿no? Sí, se refugió. Ahí está, y en su casa, en la casa de Luca ahí, güey. El búnker. Entonces resulta que este buen compadre, el Adolfo Hitler, regalaba radios. Sí. O sea, hacía una cadena de regaladores de radios, así como lo hacen aquí, y con el propósito de que escucharan lo que él su decía. Así es. O sea, no lo hacía con otro fin de que no tengan, porque pues el man le está yendo muy bien, ahí les va. Okay. No, ni porque, ya vamos a empezar a escuchar buena música, les va. No. Era nada más para que lo escucharan, o sea, para escucharan sus transmisiones y que la gente viera como que... Se indoctrinaba. Sí, sí. Es un mero fin político. Así es. Entonces, mi teoría ahora es que lo que quieren hacer, por desgracia, y una vez me tocó hacer un video que tenía que ver con esto, de que decía, las generaciones están quedando, las grandes, rezagadas de la información. O sea, nada más ven lo que les dice Televisa. Que Televisa, pues, va de la mano con el gobierno, ¿no? Oh, okay, sí. Entonces, no tienen acceso al internet y a todas las mentiras que pueda haber ahí. Y nosotros, pues sí, ¿no? Hay mucha mentira sobre internet, sí, hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo decía en ese video era que teníamos una obligación de que cuando tú sepas algo, compártelo con quien no lo sabe. Exacto. O sea, haz tu parte civil y todo el rollo. Y y como ellos, lo único que tienen es televisión, pues lo que hacen acá, pues los llenamos de más televisión y de televisiones más buenas, o bueno, más buenas en cuanto a que se va a ver mejor, ¿no? La señal. Exacto, que sea en alta definición. Así es, y pues... Las mismas mentiras, pero en alta definición. Así es, entonces, pues así los siguen manteniendo un poquito más dormidos. Entretenidos. Así es. Pan y circo y pantallas planas. Así es. Los romanos lo hacían hace 2000 años y no ha cambiado nada. Sí, no. Oye, entonces, Y te va mi teoría, es un poquito más, es un plan, a mi punto de vista, es un plan diabólico. Sí. De la, hay un plan. ¿Por qué plan diabólico, güey? Un plan diabólico, sí. Ajá. O sea, y todo viene de los Illuminati. Los Illuminati tienen poder en todo el mundo, en todos los gobiernos, ¿sí? Ajá. Entonces los no tienen poder hasta en México, entonces llegaron con Peña Nieto y dijeron, Peña Nieto. Así. Que se hablan de tú. Enrique, necesitamos un programa, ¿sí? Para bajar la tasa de nacimientos. Y el buen Enrique se acordó de su abuela, ¿no? Que siempre decía, en mis tiempos no había televisión, por esto hacemos muchos hijos. Entonces, pues si metemos una pantalla en cada casa, igual ya no van a ser tantos hijos y vamos a resolver tantos problemas como la falta de comida y aquí cosas. Es una buena teoría. Es una buena teoría, entonces venle pensando. También decían lo de, ¿sabes? Que como en Estados Unidos están legalizando la marihuana y empiezan a legalizar drogas y todo el rollo. ¿Sí? Y pero los estadounidenses no quieren que en México se legalice nada de eso. Ajá. O sea, no quieren. Ah, porque el negocio se tiene que quedar. Y lo que hacen es que agarran armas y las avientan hacia México para que nos matemos acá. O sea, actos de racismo, pues. No me ha llegado ninguna arma, ¿no? No, pues ni a mí, pero pues necesitas comprarlas, pues no son gratis. Yo pensé que las avientan. Sí, no, así como cuando fuimos a Tijuana, ¿no? Que las aventaron. Como está la operación, ¿no? ¿Tú viste la operación de la Rápido y Furioso? Muy sonada. Sí, claro. Ándale, por ahí va la cosa. Edu. Es más estúpido. Oye, ¿qué hacemos? No, hay que meter armas a México y las vamos a rastrear y vamos a ver a quién matan. Sí, ¿no? Y con eso vamos a saber. Ah, no, pues. No. Vamos a ver qué dicen. Dice Edu, para tenernos idiotizados con ese aparato mientras los gobernantes hacen de las suyas. Sí. Esa es la teoría. Bien, vamos a ver a Ana Lucía. Hola Robin, sobre lo que publicaste de la teoría de las televisiones, no tengo una teoría, pero creo que las personas necesitan mucho más que una televisión. Necesitan comida, medicamentos, incluso dinero, y creo que el gobierno está gastando el dinero de los impuestos en cosas que realmente no son tan necesarias. Vas a decir que qué oso, pero eso es lo que pienso. Un aplauso. No, sí. No. Y se respetan todo tipo de opiniones, ¿eh? Sí, así es, excepto la de los americanistas. Pues eso es, oye, ¿qué? Vamos con otra rola y regresamos con más cosas. Sí, claro, ahí te va otra rola. Entonces, ajá, después de estas, aquí vienen. De Stevie Wonder, ¿sí? Ajá. Solo te llamé para decir cuánto te amo, ¿sí? I just called to say I love you, ¿sí? Es una canción producida, compuesta e interpretada por Stevie Wonder en 1984. La canción sonó por primera vez en la película La Mujer de Rojo. ¿No te acuerdas de esa película? No. Lady in Red. Estaba buenísima. Este también era. El señor se enamora de esta mujer que sale de rojo. Dancing with you. Dice, bueno, y junto con otros dos sencillos, ¿no? De este artista. Nobody Cállense un poquito. Dice, lideró la lista de Billboard durante 3 semanas y también el Reino Unido alcanzó el número 1 durante 6 semanas. Alcanzó el puesto 10 en la lista de Rhythm Blues y fue 4 veces número 1 en el chart de música contemporánea. Dice, aparte de todo esto, el singer fue galardonado con un Globo de Oro y además un premio Oscar a la mejor canción original. Vaya. No, y es que sí está suave. Sí, la canción está muy suave. De hecho, ahorita la vamos a pasar y vamos a regresar. Mientras, disfrútenla. Órale pues, siguen escribiendo. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cups, candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. La rebanada de pizza con pepperoni que me prometí. La tuya, la tuya. Así vamos a hablar esta sección. Pues se sigue diciendo el amigo Jesús Guzmancito. Alguna vez Peña Nieto dijo que México era el primero en el mundo en armar y exportar TVs. No dudes que tiene algún convenio con una de esas compañías. Entonces una parte es para ir. Y obviamente a la compañía le conviene la venta de millones de televisiones. E igual Peña quedará bien al regalar televisiones para la repetición de capítulos de Chespirito. Yo no han de haber dicho Peña Nieto. Tenemos 4 millones de televisiones que tenemos que poner en el mercado. Y te vamos a hacer una oferta. Le habrán hecho encontrar la cabeza de algún caballo, ¿verdad? Y tuvo que aceptar así, yo no sé, a lo mejor, ¿no? ¿Qué podemos saber nosotros de cómo se maneja esto, Robin? Nosotros nos levantamos todas las mañanas, trabajamos todo el día y nos acostamos por la noche y no sabemos. Pero qué. Peña Nieto no. Peña Nieto vive de 24 horas. Esa es una teoría que no podemos dejar pasar. Sí, puede ser, algún convenio económico, ¿no? Ay, tiene que ser. Exacto, que ser. Yo te dejé llegar aquí y tú dame chance de vender mis televisiones. ¿Pero quién dijo que son regaladas? No son compradas las TV. Entonces, a ver, aquí es que a lo mejor aquí es falta una coma. ¿Pero quién dijo que son regaladas? Coma, no, coma, son compradas las TV. Entonces, A ver, que no... Yo, según yo, son compradas, ¿eh? O sea, deben ser regaladas. Pero aquí, al parecer, se las están rebajando del dinero que les llega, güey. Pues vamos a ver, porque te digo, yo en familia vi varios parientes que le recibieron. Luego vamos a ver los próximos cheques que le llegarán. A ver si no dice, son 1,000 menos los 250 de la pantalla de... Así es. Así es que es lo más Y 50 del control. Sí, sí, sí. De los pilos. Pues sí, sí, increíble, pero es el México que nos ha tocado vivir. Y yo creo que nadie va a hacer nada. Pero tú crees que hubo mejores momentos. Sí. Sí, cuando, sí, con Porfirio Díaz. Con Porfirio. Sí. ¿Ves? Entonces, sí. ¿Ves que no todas las dictaduras son? No, las dictaduras son buenas, güey. Para mí son buenas. Debemos de regresar a las monarquías, güey. Sí, sí, sí, sí. Que nos colonice Estados Unidos. Sí, total. No, pero un país como que nos colonice, no sé, Corea del Norte. ¿Corea del Norte? Sí. ¿Para qué? No sé, para... ¿Sabes que ¿Para ser chinos? No, ellos sí son coreanos, güey. Para tener un sistema dictatorial así, ya ves. Ah, ok. Para caerle más gordas a los gringos. Ah, ya sé, ¿no? No, a mí, si alguien me gustaría que me colonizara, serían ¿quién sería? Yo creo que canadienses, güey. Sí, ¿verdad? Sí, los de Canadá son buena onda. Pero nunca he conocido un canadiense. Pues sí, pero o sea, una mezcla con los canadienses y pues iba a salir acá un híbrido, o sea, gente acá más tranquilona a lo mejor. Yo de canadienses conozco a Rush, es un grupo de rock bien chingón. Pero te tengo aquí también otro grupo. A ver. Sí. Vamos a ver. Ahí te va. Uh-huh. Entonces, es de la película Steppenwolf. ¿Tú sabías que Steppenwolf son canadienses? La de Born to be Wild. ¿No sabías? No sabía. Yo hasta hoy. Yo siempre pensé que eran americanos, pero ¿por qué? No, pues americanos sí son, güey. Pues tiene como... Bueno, estadounidenses. Ándale. Ahí te va. Entonces, esta canción fue compuesta en 1967 por Mass Bonfire y fue interpretada por la banda de rock canadiense Steppenwolf. Dice, en ocasiones es descrita como la canción originaria del estilo heavy metal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en su texto dice Heavy Metal Thunder. Es la primera canción donde se oye esta palabra. Entonces, sí. El término heavy metal viene de esta canción. Vaya. Dice, y es asociada al bautismo de ese estilo musical. En 1969 fue elegida como banda sonora de la película Easy Rider. De no los Chopper. No la conozco la película. Bueno, es una película famosísima. Canción que fue acompañada en su comienzo por el ruido de motocicletas. Por eso. Ajá, sí. Desde entonces, esta canción es popularmente asociada al estilo motero, biker. Como lo demuestra el hecho de haber pertenecido a bandas sonoras de otras tantas películas relacionadas al motociclismo y la velocidad, como El Regreso, Wild America, Armed and Dangerous o la de Herbie. Hasta la de Herbie. No, es que de repente esas rolas sí son buenas, pues, sí, para entonces meterlas. Vamos con Born to be Wild y regresamos. We can climb so high, I never wanna die. buenísima la de Forrest Gump. Sí, es una de las películas que más me ha gustado a mí, de mis favoritas. Yo creo que en una de las... No, hasta me recuerdo que cuando salió el disco doble de la banda sonora de esta película, fui a una tienda, ahorita no era como antes, Mix Up, donde encuentras todos, ¿no? Tenía uno que ir a las tienditas chiquitas, ¿no? Y sí, encargarlo, lo tuve que encargar, y era importado desde Estados Unidos, y en aquel entonces pagué un dineral para este disco doble. No había manera de... Era el 94. Ni cómo descargarlo. Ni cómo descargarlo, ni cómo comprar pirata. Pero valió la pena porque está repleto de muy, muy buenas canciones. De buenas rolas. Buenas rolas. Pues al parecer se les rebajará 300 pesos bimestrales a todo aquel que... o sea, a los de la tercera edad. Y también a las señoras. No sé de qué manera, a los de Programa Oportunidades y todo ese rollo, ya, ¿no? Se llama Prospera, ya ves que cambió el nombre, porque hoy... Para no pagar impuestos los condenados. Y sí, van a ser como de 13 o 15 pagos más o menos de 300 pesos bimestrales. Y se les descontará de su cheque. Entonces, hasta el próximo cheque vamos a sentir todas las quejas de la gente. Sí, pero pues póngase a ver televisión, oiga. Sí, ¿verdad? Ahí se les quita la... De coraje. Allí póngase a ver a Lolita Ayala y sus notas de ¿cómo se llaman sus notas? Notas de... Nació un pingüino en el zoológico. No, de Berlín. No, son las de... El Streptococcus ataca principalmente a las muelas. No sé. Sí. O sea, me ha tocado, yo me acuerdo que... Oh, sí, es cierto. Me tocó ir aquí en la casa, afortunadamente no comemos mirando una televisión, okay. Pero por ejemplo la casa de mi abuelita sí, uh-huh, tiene una televisión allí, mientras estás comiendo están viendo ahí todo el rollo, y ya dicen, estás comiendo tú acá tus, sí, ¿no? ¿Qué te gusta? Tus tripitas o no sé qué, sí. Y ¿sabías que cuando tienes las hemorroides, este es un caso para que no malar? Aquí luego vemos pasan un caso real de cómo le estamos viendo el yoyo a no sé quién. Entonces, o sea, estás comiendo, güey, mugrosa Lolita, ya la te enseña el trasero de Don Juan. No, güey, no. No se puede sentar el pobre Don Juan. Sí, acá no se puede sentar. Vamos a verle bien por adentro. Y luego, estas son las lombrices que tus hijos pueden tener. Y no, a las 3 de la tarde pasan esas cosas. Sí, esa es la mera hora de la comida. Y no, sácate por allá, Lolita Ayala. Pero pues bueno, ¿qué más podemos hacer, no? Saludos a Ivette Madrigal de Sioux Falls, le mandamos saludos. Oh, Sioux Falls, de South Dakota. De parte o North Dakota, de, no sé. El buen Lalo. Ah, North Dakota. Y vamos a ver por acá, también comenta nuestro tema. Claro que no son regaladas, todos hemos pagado por esas TVs mediante el pago de impuestos. El problema no es tanto que las repartan al pueblo, el problema está en a quién se las están repartiendo. Sí, porque al fin de cuentas hay mucha gente que realmente a lo mejor no la necesita. Sí. Pero dice, bueno, de esta manera voy por mi pantalla. Y ese es un punto, pero o sea, no me preocupa que... O sea, estaría suave que se la regalaran a personas, yo diría que... A los que no ven, o yo qué sé, ¿no? Es que regalárselas a los que no tienen acceso a ciertas cosas es como que somos la mayoría. ¿Qué? O sea, es una mayoría en México, sí, inmensa, sí. Y se la regalan a ellos para que sigan dormidos, o sea, no tengan motivos. Y ahí te va otra. Leí una nota en internet. Ajá. En el internet, que decía que hay quién sabe cuántos cientos de miles de hogares. Ajá. Que se le entregó la pantalla que no tienen ni siquiera luz. Válgame Dios. La van a utilizar como mesa, no sé, como charola. Para hacer una comida. Como comal, no sé. Es que tampoco. Igual si prende y calientan el sol. Se le fríen un poco. Sí, ¿no? Sí, caray, hombre. Pues esas son las cosas que están sucediendo. Luis Ordaz, que alguien me explique. No, pues qué te explicamos. ¡Alguien me explica! No, pues. Eso más claro ni el agua, ¿eh? No, eso es... Bueno. ¿Qué más tenemos? Yo voy con otra rola, porque aquí preparé varias, ¿eh? Hasta me metí al Wikipedia, ¿eh? Ajá. Así, bien toda la cosa. Oye, nosotros, yo sé que tú también, ¿no? ¿Qué? Somos muy fanáticos de Back to the Future. Sí, buenísimas películas. Entonces, ¿te acuerdas del tema principal de esta trilogía? Johnny B. Good. No, no sé. Power of Love. Ya. Ok. Esta es la canción de la trilogía de Back to the Future. Sí. The Power of Love fue el primer sencillo número uno en los Billboard Hot 100 de Huey Lewis and the News. Igual, otro grupo que pasó a la historia. O sea, nunca más volvimos a saber de ello. Dice, certificado de oro y nominada a un premio de la Academia a la mejor canción original. El álbum pasó 19 semanas en el Billboard 200, alcanzando el puesto número 12 en octubre del 1985. Pues más no sé de esta canción, o sea, sé pero que... Pero no la encuentro, güey, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Sí, Power of Love. Ahí está, la cuarta, después de Born Una, to be Wild. 2, 3, 4. Ahí está. Ah, ok, ahí está. Aquí que regresamos con... Power of Love. Sí. Y acuérdense de Marty McFly. Just Es la misma canción de todas sus películas, güey. No, mira que... No te deshagas así del trabajo de John Williams. Es un compositor de películas, pero... De verdad, todos sus temas te puedes recordar de ellos. Si ahorita te voy a elencar... Sí. Te voy a elencar unas películas donde él estuvo, ¿no? Decir, ah, sí es él, sí es él. Sí, sí, sí, es que todas están igual, güey. O sea, ahorita digo, mira, la del Tiburón fue de él. Tiburón 2 de esa él. Es la más, pom, pom, pom, pom. Pero pom, es pom, la pom, más pom. Distinta, ¿no? De todas. Yo no sabía que esa era de John Williams. Star Wars, todas las de Star Wars. Sí, hasta sí, la sí. Nueva que va a salir este año es de él. Sí, sí, las sí. De Indiana Jones son de todas, él. Todas, sí, todas Super, se parecen. Superman. Superman también. ET, extraterrestre. Este, estamos oyendo. La de Mi Pobre Angelito. Ey. Es de él. Sí, tiene buena rola. Parque Jurásico. De él. Corágico, así de los dos. Estaban muy corajudos los dinosaurios. La Lista de Schindler, de él. 7 años en Tíbet. Salvando al Soldado Ryan. El Patriota. Las de Harry Potter. La de Terminal. Guerra de los Mundos. La de Múnich. La de War Horse. La ladrona de libros, la de Lincoln. Digo, mira, tan solo en los premios Óscares recibió 44 candidaturas. 40, o sea, casi. Calcula que los Óscares tienen 87 ediciones. Él estuvo en la mitad. En la mitad. Sí. Y ganó 5 Óscares. Sí. Ganó Óscar con la del Violinista en el Tejado en el 71, en el 75 con Tiburón, en el 77 con Star Wars, en el 82 con E.T. y en el 93 con Schindler. O sea, es uno de los mejores compositores de música, ¿eh? Sí, sí, sí, nomás le cambia como 2 notas, ¿no? Y ya tiene otro Óscar en la boca. Pero de verdad, no. No, hace buena rola. Me gusta mucho su trabajo. Nos dicen, ¿qué más te dicen? Aquí es de los lugares que menos se entregarán, menos televisiones. En Puruándiro entregaron 10,000 los programas. No, es que no sé leer, no sé si es 100,000 o 10,000, no sé leer. No, sí, es 10,000. 10,000, aquí no sé cuántas televisiones serían. Pero yo veía, yo vi una foto del el portal de la presidencia repleto de cajas, ahora no sé. Pues ya nada más es cosa de ver cuántas. A que nos diga el amigo Rey, él estuvo ahí todo el día. Vamos a ver. Ey, una pregunta. Más o más bien un tema para la radio. Si alguien ha mirado OVNIs en Purebro. Sí, Cupido. Sí, Cupido, pero no quiere venir al programa. Yo tengo una foto de junio donde tomé uno sin querer. Pues que la mande a ver si es cierto. A ver, queremos este verla. Que nos las envíe ahorita. Sí, que no sé. Porque yo soy muy escéptico para esas cosas. Sí, a mí me da igual si hay o no. Digo. ¿Tú crees que si existieran de verdad los ovnis nomás vienen, se aparecen 3 segundos con una luz brillosa y se escapan? No, pues no. Pues ya hubieran llegado, hasta nos hubieran ya partido la madre. Sí. Ahora sí que nos colonizan los extraterrestres. Yo no quiero que me metan nada por el trasero, yo que te colonicen a ti. No, gracias. Nada de exploraciones, ¿eh? No. Vamos a ver. Juan Morales, creo que la regalan porque quitarán la señal analógica de televisión y dejarán nomás la señal digital. Eso que ni qué. Lo mismo pasó en Italia. ¿Sí? No anduvieron regalando televisiones. Anduvieron anunciando con tiempo que se iba a hacer el apagón. Ajá. Y que... Sí, tenían que o te compras una pantalla nueva o compras unas antenas. Sí, sí, sí. Que, una caja receptora. Una caja receptora que te baja la señal digital y te la convierte en tu. En análoga. Sí. Sí. Y dice, adiós, te ve Cupido, pero hasta crees porque Cupido debe estar ahorita ya metiéndose en lo digital también. Sí. Y las TVs grandotas que están hechas para recibir señal analógica dejarán de servir. Eso es lo que he escuchado. Y a los que han regalado, muchas de ancianos de 65 años para arriba y gente que está inscrita al programa Pobreza, creo que así se llama. No, pues debería llamarse así, ¿no? Probeza. Probeza. Probeza, sí. Tú las probesas. No, pero mira, las televisiones analógicas, yo por ejemplo tengo una. Ajá. Pero si la tengo conectada al cable o al Sky, no pasa nada. Sí, la puedes seguir utilizando. Pero igual, si yo quiero que se vea con la famosa antenita de estas de gancho, de ropa, sí, ¿no? Que digamos, que es la mejor antena. Exacto, pero tengo que comprar mi antenita. valen como 200 pesos, 300 pesos. ¿La antena digital? Sí, no, son muy caras. O sea, que diga, tengo que tirar mi televisión. No, tampoco. Sí, no. Se puede adaptar, sí. Fíjate, una antena vale 300 pesos y aquí le van a cobrar 1500 por una pantalla nueva. Que también creo en este, en el punto de la obsolescencia ¿cómo se llama? Como que ya está programada. Obsolescencia programada. ¿Sabes de eso? ¿De qué? Se supone, o sea, hay televisiones antiguísimas de bulbos o lo que tú quieras que siguen trabajando y que van a trabajar toda la vida. Oh, sí. Incluso estaban los focos, las bombillas. Uh-huh. No sé, tienen uno allí en, no sé si en Nueva York, que tiene desde, creo que fue de los que creó este, el Edison. No, sí fue Edison. Uno que tiene como 70 años con el prendido, ajá, tiene como 120 años prendido el foco. Y este, y el filamento y todo eso no se descompone. Entonces decían que estos eran ahorradores y que no sé qué, pero a la larga realmente se descomponen más rápido. De hecho te dicen, cuando lo compras esto está para tantas horas. Ajá. Sí, o sea, se te va todo, entonces es como todos los archivos o todos los artefactos que están haciendo así ahorita, están hechos para que te duren cierto tiempo, se te descompongan y tengas que comprar uno nuevo. Entonces, no sería tan descabellado pensar que lo que quieren es que hicieron televisiones que iban a durar años y años y años y los de las televisoras ya no vendían. Entonces crean la señal. Es toda una ley de mercado, entonces. Sí. Crean la señal digital, tira lo que sí sirve y compra esto que vas a tener que estarlo. Sí. Las televisiones de plasma se empiezan a. Okay. De volada empiezan como a verse las rayas negras, un partido más oscuro, sí. Otra, porque ahorita te decía que en Italia no hubo ningún programa así. No sé, también en Estados Unidos el apagón analógico fue hace un tiempo. A ver, alguien que estuvo ahí, que está en Estados Unidos, que nos puede decir cómo les fue ahí. ¿Le dieron pantalla nueva o el gobierno le dijo, se les va a pagar y ahí les va? Sí. O sea, está entonces eso. A mí, en ese tiempo me tocó estar ahí en la frontera y sí, anunciaban mucho. El canal que se cruzaba era este Univision y no sé qué otro. O sea, decían que ya no iban a transmitir. Sí, que ya no, que a partir de tal día tienes que tener tu codificador, ¿no? Digital. Y ya, y llegó ese día y ya no se vio. ¿Ya ves? Ajá. Uh-huh. ¿Qué tenemos de música? Otra canción, ahí te va. Esta canción es una canción bastante viejita. Ah, sí. Esta apareció en una película, entonces se hizo famosa por esta película, sobre todo por una escena. ¿Te acuerdas de la película de Pulp Fiction? Sí. Cuando John Travolta baila. Baila con una muchacha, con Uma Thurman, ¿no? Uma Thurman, exactamente. En esta escena, el boss de la mafia por el que trabajaba John Travolta le pide que saque a pasear la novia, algo así, ¿no? Sí, que ya nos esté metiendo heroína. Algo así. Entonces, la saca a pasear y se van a un bar, a un restaurante rockabilly, ¿no? Sí. Y hay un concurso de twist, de bailar. Sí. Entonces, ahí van a bailan sobre las notas de esta canción de You Never Can Tell, también conocido como C'est la Vie o Teenage Wedding, que es una canción de Chuck Berry de 1964. La canción, te digo, se volvió famosa por esta película, ¿sí? Dirigida por este, el que hace todas las de Splatter, Quentin Tarantino. Exacto. ¿Sabes por qué? La música para Quentin Tarantino en su película siempre fue un elemento muy fuerte. En todas sus películas hay escenas donde la música le añade un toque dramático o evocativo que te tiene ahí pegado qué va a pasar, ¿no? Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces ya después de este baile, ellos ganan el primer premio, va y te sabes la película, sí, ¿no? Sí. Sí, ella encuentra una bolsa de droga, ella piensa que es cocaína, pero es heroína pura y se entra en una sobredosis. Sí. Y la tienen que rehabilitar con una inyección de adrenalina directo al corazón. Sí, me gustaba, yo la vi cuando estaba chiquillo Y estaba bien emocionado porque le, creo que le desabrochan la camisa, ¿no? Y se sí. le ven más o menos las boobies. Y ahí, nah, le tienen que clavar la, y en que le clavan la, la jeringa se levanta. Y se levanta golpe, de, ¿no? del reacción, sí, sí, sí. Entonces vamos a poner, de hecho, la versión que descargué, que tenemos aquí, es hasta con los diálogos. Ahorita vamos a oír. Ah, ok. Cuando presentan a tanto a John Travolta como a Uma Thurman. Pues entonces vamos a escucharla y regresamos, porque ya casi nos acaba. Ya. Nos vamos a convertir en no sé qué. Now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. It was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Esta rola de los infiltrados, de veras. Sí, sale Jack Nicholson, sale Matt Damon, sale Mark Wahlberg, sale Leo DiCaprio, buenísimo. Oye, y esta, porque me recuerdo de nuestro Radio Escucha, que es, bueno, hoy no se presentó, pero el que nos llama de Boston. Ajá. Esta película está ambientada en Boston. Oh, por esto el estilo así irlandés, porque ya ves que en Boston son puros irlandeses. No sabía. Ya sabes, ya supitis. Sí, está buena película, con buena trama. Oye, mira, aquí nos escribe, ¿no? Dice, en Estados Unidos el gobierno dio antenas cuando hubo el apagón. Okay. ¿Sí? Dice, la señal digital es gratis, dice. De hecho, creo que mucha gente no sabe por qué todo pagamos por satélite o cable. O sea, pueden ver los canales por la televisión. Sí, sí, abierta. Sí, o sea, en el caso... Dice, millones fueron regaladas, otras las tenías que comprar, pero actualmente el decodificador o antena cuesta alrededor de $10-$15. Sí, 150, 250. Sí. pues ahí está, eso ah, es lo que hay, hombre, ¿qué habrá detrás de todo esto? Estrella, ¿sabes? Casi no hay, no sé si hay, me hubiera gustado que hubiera más teorías, ya ves como en Estados Unidos sí hay teoría de todo. De todo, ¿por qué la gallina cruzó la calle? Todo tiene teorías y me gusta tanto eso. De hecho hay una película que se llama, con Mel Gibson, se llama, no recuerdo, se me van los nombres de las películas. Pero donde él está como medio loco, según todos, y ve mensajes en los periódicos. Entonces los empieza a agarrar, y los pega, y tiene un cuarto así pegado. ¿No hay un episodio de los Simpsons? No sé, casi hay un episodio de los Simpsons donde su mamá, según se comunicaba a través de anuncios en los periódicos. Sí. Y este Mel Gibson ve cosas, ¿no? La conspiración, creo que se llama. No la veías. Buena película, buenísima. Y él dice, es que, ¿sabes qué? No sé si en una parte él dice, es que ya van a venir a buscarme. Y tiene todo listo, ¿eh? Todo listo para en cuanto abran la puerta, se quema todo. Pero está hecho, tiene una reacción en cadena para que queme todo, pero que no queme los... O sea, que queme lo de adentro. Está aislado el cuarto para que no queme el edificio donde está, donde vive. Y lo juzgan de loco. O sea, como que no, ¿cómo pues? Entonces él dice, ¿sabes qué? Sí, van a venir por mí. Ya aquí dice, o no sé dónde dice. O sea, como que se mandan acá. ¡Vámonos! Y cuando están saliendo, mueven acá la perilla de la puerta. Y en eso se cae una botella. Y empieza todo, se quema todo. Ya se muere. No, él se va, o sea, él sabe que van por él. Entonces tú, de cuando pasan eso, tú dices a la bella, o sea, tiene razón en todo lo que está diciendo. Y es una conspiración de no sé qué y qué tantas cosas, pero es una buena película. Creo que como del año 96. Sí, sí, creo que sí es. La conspiración, esa es una que tienen que ver. Bueno, la apunto aquí. ¿Te paso otra canción? Sí. Okay. Te quería pasar. Tenemos otro comentario. Iraíz Madrigal. Claro, la gente las paga con sus impuestos, así que acéptenlas quien pueda. No, pues sí, pero es la manera en la que se ganan a la gente. ¿Qué cultura tenemos que nos ganan con televisiones y despensas? Así de fácil. Y luego nos andamos quejando porque no hay educación. Jaja. Peña quiere que sigan viendo las novelas de su amada. Por supuesto, si no, ¿cómo va a pagar las casotas que tiene? Sí, necesita vender pues televisión. Bueno. La canción que sigue es Take a Look Around, de Limp Bizkit. ¿Ya la encontraste? Ah, quizá. Sí, ahí está. Ahorita la vamos a poner. Esta es una canción, entonces, interpretada por la banda estadounidense Limp Bizkit. Fue lanzada como el tercer sencillo de su álbum. Tiene un título muy largo, es Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. La canción fue incluida en la banda sonora de la película Mission Impossible 2. Esa la estaba viendo ayer, de hecho. ¿Sí? A mí me gusta mucho, sí, sobre todo las escenas del final. Dice, la canción fue elegida como el tema principal de la película, superando I Disappear de Metallica. Dice, la cual también aparece en la banda sonora. El sencillo alcanzó el puesto número 3 en la... clasifica de Reino Unido en el 2000. Y pues sí. Y el video también está muy chingón, ¿eh? Sí. Como que trabajan en un restaurante o llegan y tienen que recuperar algo y llegan a los agentes secretos y es todo un relajo. Sí, sí, es un churro de video. También, es que lo vi hace poquito, o sea, hace poquito vi el video. Okay. Y tú ves la pelea que se avientan acá y qué chafa. Está como en cámara lenta también, ¿no? Hubiera estado suave si se dieran guamazos de vera. Pero... Eso, y el Tom Cruise se los da. Sí, ¿no? De hecho, también estaba mirando la película de Rocky 4. Ajá. ¿Sí es donde pelea con Mr. T? Es la 3. Y cuando se tiran los golpes. Sí, va. Pero no se pegan, ¿no? Acá, es bien chistoso, güey. No, y se ve bien chistoso acá, pero o sea, están acomodados para que se vea que sí. Y con el sonido te hacen creer que se meten los golpes. Todo el trabajo de postproducción. Sí, me sentí bien mal porque pues te das cuenta que no. Que Mr. T le estuvieron dando sí, le estaban poniendo unos gomazotes y no, pero bueno. Ya vamos entonces, ¿no? Con esta canción y Take a Look Around de Limp Bizkit y regresamos. you just listen? Listen to what? I need your help. I think you can use mine. Your help? What are you talking about? I'm talking about Scotland Yard, Interpol, every Dutch authority. I can make them all go away. Oh, bloody hell. You're a spy! Well, if you want me, you gotta catch me! No, hombre, ahora sí, ¿eh? Es cierto, lo hago con mi gato. ¡Ah, oh, señor! ¡Anda, mamá! ¡Sí, chingamón! Ah, el pobre de Simba que quedó huérfano. Sí, no, esa película me hizo llorar macizo. Sí, una de las primeras de Disney que salió ya renovadas, ¿no? Del, sí, sí, sí. Ya después de la Sirenita, la Aladdin, el Rey León. Y fíjate que casi todas esas canciones también fueron nominadas al Oscar o ganaron premios Oscar. Y este, el escritor era, ¿cómo se llama este hombre? De las canciones. Sí, de las canciones. También Phil Collins. Phil Collins. También, ¿cuándo vamos a ver a Phil Collins y a John Williams ahí en, juntos, ¿no? Imagínate que van a agarrarla juntos. Y está también Alan Silvestri y Harry Mancini. Bueno, Harry Mancini ya se murió hace 15 años. Y Fer, el de Maná. No vas cagándolo, Fer. Caray. ¡Aleluya, de San Blas! Pues ya a las 11:12, recuerden que este programa, si no lo escuchaste completo, lo puedes escuchar en el podcast que vamos a estar subiendo ahí a... Así es, esto a la página de Facebook, le vamos a pasar el link de la... Y ahí lo descargan y se lo oyen. Que la página donde los montamos se titula archive.org. Y ahí y ahí pones palabras clave, con que pongas Robin, Luca, Cuarto de Robin, y ya te aparece todos los archivos que hemos subido, que son como 4. Ahorita tenemos 3, ¿no? 3 más este que va a ser 4, ¿no? Ya este es el quinto. Este lo voy a subir también ahorita para que de una vez, que ya el día de mañana o hoy en la noche lo tengan. Pues ya casi ya para despedirnos y agradeciendo que nos hayan escuchado el día de hoy. Sí, gracias a todos los que se han sintonizado y espero que se la pasen muy, muy bien, muy bonito este fin de semana. ¿No hay nada para hacer este fin de semana aquí en el pueblo? No, ¿verdad? Ya se pasó el carnaval, ya se pasó San Valentín, estamos en cuaresma, no hay nada que hacer. Nada, no bautizan, no casan, no nada. No, a ver, no hay primeras comuniones, no hay absolutamente nada. Nada. Y pues regresaríamos hasta con fiestas, hasta Semana Santa. Hasta Semana Santa, hasta el Día de las Palmas. Ah, el Día de las Palmas, es donde se rompen todas las promesas, sí, que uno hizo. Sabes que yo tenía ya varios años que no iba a Las Palmas, o sea, cuando estuve en la universidad, yo no estaba aquí para esas fechas, y nunca había ido en esos días, y me gustó tanto cuando regresé y me fui a Las Palmas. ¡Ah, cómo me gustó, güey! No, hombre, fue bonito. Bueno, entonces que tengan una muy bonita noche y a ver cuándo nos volvemos a oír. Sí. Pues el miércoles por aquí vamos a andar, ya saben, con... Tú. Yo no voy a estar. Ah, ¿no vas a estar? ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a desaparecer unos días. No voy a decir dónde y nomás voy a decir con quién, con la familia, pues. No voy a decir dónde. Sí, porque no me gusta a mí enfadar en el Facebook. Se van a ir a la Piedad. Sí. ¿Qué se hace? No, pues entonces, por aquí vamos a estar, tal vez transmitiendo, a ver si invitamos a alguien. Sí, invita para que no estés aquí solo. Me voy a traer a Pinky a ver. Sí, trae a Pinky, a unos chistes o algo. Sí, a ver qué hacemos. Que nos cuente cómo puso aluminio a su carro. Ah, sí. Bueno, pues, oye, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Nos despedimos, entonces, a ver, falta... nomás me falta la de... Bueno, vamos con esta, la última. ¿Cuál? La Mrs. Robinson, la de Señorita Robinson, de Simon Garfunkel. Ajá. ¿Sí? Esta fue lanzada en 1968, alcanzó el número 1 del Billboard Hot en los Estados Unidos. Una versión formó parte de la banda sonora de la película El Graduado de 1967. Un año después, la canción aparecía como parte del disco Brookings. Dice, en la película que le dio fama, dice, recién graduado, el Benjamin Braddock, protagonizado por Dustin Hoffman, mantiene una relación amorosa con una mujer casada mayor que él, la señora Robinson. Uh-huh. ¿Sí? Papel protagonizado por Anne Bancroft. A lo largo de la segunda parte de la película, se emplean varios fragmentos de la canción como banda sonora. Ahí también hay otra anécdota, no la tengo escrita aquí, pero la había leída, ¿no? Que el productor de la película, algo así, le dijo a Simon, ¿no? Le digo, oye, necesito una canción para la película. No, tengo aquí un... empecé a escribir algo borrador, pues, que, ¿no? se llama Mrs. Roosevelt. Sí. Yo creo que hablaba de la esposa del presidente, no sé. Y dice, no, cámbiale. Se llama Mrs. Robinson porque lo ocupo para la película. Ya, tuvo que cambiar el título. Y ahí estuvo la pues famosísima. Pues vamos a escuchar esta rola. Yo me despido, soy Rubén Martínez. Espero que se la pasen muy bien en este fin de semana. Y pues el miércoles por aquí otra vez vamos a andar. Así es, y bueno, los dejo en buenas manos, porque aquí con el buen Robin siempre se la pasan muy a gusto. Y nos oímos hasta dentro de unos días más. Sale, buenas noches. Good night. Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone.